escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en nuestro noticiario de Zona Cultura. Hoy Quito amanece con una temperatura de 9 grados, una máxima de 18 y habrá una mínima de 9 grados. Hoy también nos acompaña aquí en los estudios de la radio nuestra compañera Liz Ábalos. Buenos días, amigos y amigas. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana, un buen sábado. Y contarles que la Agencia Metropolitana de Tránsito publica en su cuenta oficial de Twitter: feliz inicio de semana. Recuerde que hoy lunes rige pico y placa para los vehículos cuyas placas terminan en los dígitos 1 y 2. Además, informan que están haciendo, que mantienen operativos de control en con el bus público. Con la, transporte público. Así es. Y nos vamos con EQ911, quienes manifiestan que las carreteras, tanto al norte como al sur del país, que van a salir ustedes desde la capital de los ecuatorianos, se encuentran 100% habilitadas. Hay que recordar, amigos, amigas, que deben revisar su vehículo. Además, por favor, utilizar su cinturón de seguridad. Y lo más importante, amigos, amigas, respetar las señaléticas, las señales de tránsito que se encuentran durante su recorrido. Con esto nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Cuenta oficial de Aeropuerto Internacional publica, hace 45 minutos, operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para la operación. Recuerde que tiene que estar con el tiempo anticipado. Y con esto, amigos, amigas, nos vamos ya para en los siguientes minutos contarles qué tendremos en este noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Octubre, el mes de la no violencia, inspira a desarrollar actividades culturales. Curso regional sobre registro, inventario y catalogación de colecciones de museos se desarrolla en Perú. Embajada de Ecuador en Francia anuncia adhesión oficial al Foro de Institutos Culturales de París. Película ecuatoriana participa en muestra de cine iberoamericano Spotprint. El Premio de la Linares ya recibe las postulaciones de obras literarias para este 2017. El Teatro Pumapungo realizará el reconocimiento a Óscar Morales. La lectura se prioriza en Librería La Rayuela. El Teatro Nacional Sucre trae a Carlos Grijalva para llevar al público a un viaje por el Ecuador sonoro. El Teatro Nacional Sucre recibe a Emicida, uno de los más importantes raperos brasileños de los últimos tiempos. La Fundación Teatro Nacional Sucre extiende el proceso de inscripciones para las fiestas escénicas de Quito. La Casa de la Cultura de Cañar tiene lista su programación para el mes de octubre y noviembre del presente año. Pintag celebra sus fiestas con la tradicional desfile de la confraternidad. El Teatro Ensayo y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invitan a participar de su Escuela de Formación del Actor. Y cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, también les recordamos que a partir de las 8 de la mañana estará aquí en los estudios de la radio Estefanía Pérez, con quien hablaremos sobre el proyecto de ley de emprendimiento e innovación que se presentará al presidente de la Asamblea Nacional el 11 de octubre. También tendremos la presencia de Misha Vallejo e Isadora Romero. Nos acompañan para hablar sobre el libro de fotografías con testimonios del terremoto del país del 16 de abril del 2016. Además, tendremos un enlace telefónico con el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago. El doctor Juan Merino estará listo para compartir con nosotros las actividades propuestas para este mes de octubre. 7 de la mañana con 6 minutos. Enseguida ya nos vamos con el desarrollo de la información. En el país. Hace 10 años la Organización Nacional... La Organización de Naciones Unidas, con el principio de diseminar el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la conciencia política, desarrolló el 2 de octubre, fecha de nacimiento de Mahatma Gandhi, como el Día de la No Violencia. Desde ese año, muchos colectivos y organizaciones a nivel mundial han venido trabajando por crear una cultura de paz y no violencia. En Ecuador, Espacio No Violento, con las distintas organizaciones y colectivos que lo conforman, han planificado una serie de eventos con talleres, ciclos de cine, creación de mandalas, actividades al aire libre, campañas por la no violencia, entre otras más. En el mes de octubre han planificado realizar varias actividades, la misma que arrancó el pasado 1 de octubre a las 10 de la mañana con el armado del símbolo de la no violencia en la Cruz del Papa, además de una fiesta de abrazos gratis, caritas pintadas, ciclistas comprometidos con la causa. En los siguientes días se hará el conversatorio hacia la transformación sociocultural de la educación, que busca llegar a los docentes y padres de familia con la importancia de educar en el tema de la no violencia. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el 21 de octubre, se realizará el lanzamiento de la campaña Microagresiones, Macroimpactos, que ha venido desarrollando con adolescentes y jóvenes de diferentes unidades educativas de la ciudad de Quito, desde la visión de los mismos en cuanto a violencia de género, que se presentará una plataforma denominada Basta Ya, con un performance en la Plaza Foch. Esta campaña tiene que ver con mostrar a los jóvenes cómo es que esas pequeñas agresiones, aparentemente, entre comillas, pequeñas, como decirle machona a alguien, como decirle gay a un chico que está vestido de manera particular, como decirle carichina a una niña que se trepa a un árbol, como decirle piropos a alguien de modo sexuado en un colectivo. A veces se cree que estas pequeñas, entre comillas, le digo, microagresiones, no generan impactos. Y nosotros queremos mostrar a partir de esta campaña que sí generan impactos y que son muy importantes en la vida de las personas. En el Centro Cultural Benjamín Carrión se realizará el lanzamiento de dos libros, El Regalo de los Dioses de Edgar Sarcos y Vidas Dedicadas de la Agencia Internacional de Noticias por la Paz y la No Violencia, Presenza. Estamos haciendo la recopilación de todo lo que ha hecho Presenza en estos años. Es un libro al que invitamos a todos a ser parte del lanzamiento de este libro. Estos eventos no solo se desarrollan en Quito, sino también en ciudades como Loja, Ibarra, Cuenca, Cañaveral, Pedernales, Rumiñahui y otras. La cuarta feria de iniciativas no violentas se cierra con un programa con todas las manifestaciones artísticas en el Boulevard de las Naciones Unidas. Siete de la mañana con 10 minutos, 7:10, usted está en compañía del noticiario Zona Cultura. 24 profesionales de 5 países sudamericanos de la zona andina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, participaron desde el 27 hasta el 29 de septiembre del presente año en Lima, Perú, del concurso regional sobre registro, inventario y catalogaciones de colecciones organizado por Ibermuseos. El curso está dirigido a personas vinculadas a museos cuya labor está directamente relacionada con la atención y manejo de colecciones, técnicos o profesionales responsables del control de inventario y gestión de colecciones y con posibilidades concretas de compartir y extender entre otros profesionales los conocimientos adquiridos. La actividad tiene como objetivo capacitar a los profesionales en una de las labores fundamentales y más complejas de la gestión de las colecciones de museos, con una agenda de 28 horas de contenidos teórico-prácticos y la participación de 3 instructores especialistas provenientes de Brasil, Perú y México, ofreciendo a los participantes la capacidad de familiarizarse con los conceptos de registro, inventario y catalogación de colecciones, comprender las particularidades y los alcances de los procesos de registro, inventario y catalogación de colecciones en museos, sus formas de atención, implementación y seguimiento. Además, comprender las particularidades y los alcances de estos procesos en colecciones no vinculadas a museos. Comprender cómo inciden en los procesos de registro, inventario y catalogación la gestión de conocimientos y la gestión de información. Reconocer los problemas prioritarios y las posibles soluciones a implementar atendiendo a la realidad de la colección de la región andina. Proyectar el grado de impacto de los procesos de registro, inventario y catalogación de las colecciones en Iberoamérica, además de implementar los conocimientos adquiridos en sus instituciones de procedencia. El curso regional forma parte del programa de formación y capacitación continua de Ibermuseos, que propone el desarrollo de acciones orientadas a la actualización de conocimiento de los participantes con el objetivo de poner en práctica lo aprendido en sus instituciones, redes o países. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. La Embajada del Ecuador en Francia oficializó su adhesión al Fórum de Institutos Culturales Extranjeros de París, FICEP, convirtiéndose en el 55º miembro y segundo país latinoamericano en formar parte del espacio que reúne a los más importantes institutos culturales de Europa, Asia, América y África. La misión diplomática busca fortalecer la promoción cultural de Ecuador en Francia y promover alianzas institucionales con la intención de visibilizar el arte y el patrimonio ecuatoriano en suelo francés. Fundado el 11 de abril de 2002, el FICEP tiene por objetivo reunir y colaborar con centros e institutos culturales a favor de la promoción de las diferentes culturas europeas y mundiales presentes en París a través de proyectos comunes de larga escala. En el año se realizan importantes encuentros tales como la Semana de Culturas Extranjeras, Jazz Colors, la Semana del Cine y la Noche Literaria. A partir de esta fecha, artistas ecuatorianos podrán formar parte de la agenda cultural propuesta por esta institución. Información tomada de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Tenemos ya las 7 de la mañana con 15 minutos, 7 y 15 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Les recordamos que a partir de las 7 horas con 30 usted puede llamar al 2220-966, 2220-966 y compartir con nosotros la información. Siempre la invitación para que ustedes hagan uso de este espacio en Cultura FM 100.9 y 940, amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. La película Con alas para volar, del director Alex Jácome, se proyectará en la sexta edición de Scopir, muestra de cine iberoamericano de Roma, que se llevó a cabo en el Cine Savoy, en el centro de la capital italiana, desde el 25 de septiembre hasta el 1 de octubre. Ustedes los adultos dicen las cosas más raras del mundo. Primero se casan, dicen que se aman, y el otro día ya se les acabó el amor. Esta importante muestra de cine es organizada por el Instituto Cervantes con la colaboración de la Federación Italiana de Escritores FUIS y el apoyo de las embajadas de Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Portugal. Perdemos nuestro camino. ¡Pamela, otra vez con ese tema! ¡Siempre lo mismo, lo mismo! Para Alex Jácome, autor de la cinta, es una buena oportunidad el poder presentar esta película en este festival luego de haber cumplido con la meta de proyectarla dentro del Ecuador. Estamos muy, muy contentos con este festival, el hecho de poder representar al país en un festival tan importante como este, en este festival iberoamericano, pues es la nos anima y nos motiva para seguir trabajando y haciendo proyectos y películas que puedan gustar a nuestro público primeramente. Hay varios países exhibiendo sus películas, prácticamente toda Latinoamérica, y en el caso de Ecuador nosotros somos representantes con Alas para volar, que ha tenido una muy buena crítica, por cierto, de parte de los medios, del público en general. Entonces eso, como decía, es muy, muy motivante y muy, nos llena de mucha felicidad. La custodia del mundo. ¿Qué da nombre de la señora García? ¡No veo lo que quieren hacer! ¡Me quieren quitar a mi hijo! El embajador Juan Holguín resaltó que la película ecuatoriana plantea un cambio de discurso en la representación de las personas afrodescendientes en el cine ecuatoriano, así como la temática de la separación familiar. La película se estrenó en Ecuador en el mes de agosto. Para el que tiene fe en Dios, del tamaño de esa... Alex Jácome, quien estudió cine en Italia, no viajó para estar en el rodaje de la película durante el festival debido a que se encuentra cumpliendo compromisos dentro de la nueva película 100% ecuatoriana, Dos papás en Navidad, protagonizada por una joven con síndrome de Down y que se estrenará a partir del 8 de diciembre de este año. Seguimos con la información cultural en el único noticiero que habla de cultura, que comparte cultura. Los libros de Sangre Azul, Me fui a volar y temas sobre paz interior, liderazgos, organización y migración en los Estados Unidos, tratados por el escritor afroecuatoriano Óscar Paredes Morales, lo han hecho merecedor del cariño cuencano y de un reencuentro, un reconocimiento que le da el Museo Pumo Pungo. Ampliamos la información en la siguiente nota. A empujones y tirones de cabellos, me puso frente al pizarrón, estrellándome contra él, con toda su fuerza, una vez, otra, otra, otra y otra vez, mientras de su boca salían insultos nauseabundos, negro sucio, atrevido, negro animal, estúpido, toma, toma, toma, era el ritmo del pedazo de madera sobre mi pecho y la espalda. Los clavos incrustados en el madero penetraban en mi cuerpo. Este fragmento del libro Sangre Azul, leído por su propio escritor, Óscar Paredes Morales, invita al lector a reflexionar y preguntarse: ¿yo he sido víctima del racismo? ¿Acaso yo también he discriminado a alguien por su condición racial, social o religiosa? ¿O cómo actué o actuaría frente a un caso similar? Incógnitas que provocan no solo esta obra, sino todos sus trabajos. Óscar Paredes Morales, oriundo del Valle del Chota, ha realizado talleres sobre espiritualidad con las mamas y taitas de varias comunidades. es representante de la comunidad afro. En Estados Unidos trabaja con inmigrantes de todas partes del mundo. En Cuenca y en otras ciudades ha realizado trabajos con adolescentes. Todas estas actividades altruistas lo han hecho merecedor de este reconocimiento. Oscar nos cuenta qué sentimiento se generó al tener esta noticia. Siento algo muy bonito porque también comparto la idea de que aún hay que reconocerle en vida por sus trabajos. Y uno se siente como espiritualmente más elevado porque es como una bendición que le hace la gente al reconocimiento de algo bueno que hiciste, ¿no? Entonces, mi lucha la he dedicado a transformar todas esas energías negativas del ser humano, creados por el ser humano, en energías positivas, para el beneficio también del ser humano, de la comunidad. Entonces, cuando se ve la alegría de la gente y te dice muchas gracias, ahora estoy viviendo de otra manera gracias al consejo que me diste o al taller al que yo asistí cuando tú estabas dando los talleres o a la gestión que hiciste tú para ayudarnos a reivindicar nuestros derechos. Entonces, eso es lo mejor, eso es mejor que todo el dinero que te puedan dar, porque en ese momento sientes que espiritualmente te elevas. Sientes, esa energía se siente, es palpable. Este reconocimiento que lo realiza el Museo Pumapungo en compañía del panel Padre Fernando Vega, Padre José Astudillo, la asambleísta Jimena Peña, Tamara Landiva, Giovanna Vallecillas, serán testigos de este evento que se llevará a cabo el viernes 6 de octubre en el Museo Pumapungo, ubicado en la calle Larga y Huaynacápac, esquina, a las 6:30 de la tarde. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. En la casa. Y nos quedamos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana cuando son las 7 de la mañana con 22 minutos. ¿Le gusta la actuación? Venga a formar parte del Teatro Ensayo, un lugar donde podrá sacar el talento del actor que lleva dentro de usted. Si le gusta el arte de la televisión y el cine, póngale atención a la siguiente nota que nos presenta nuestro compañero Juan Espinosa. Si hay un ejemplo de constancia, de apasionada vocación, de superación en el campo del arte y la cultura nacional, sin duda el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde hace 45 años, viene desarrollando una inmensa actividad artística destinada a difundir y desarrollar el teatro en el Ecuador. Si tu pasión es la actuación, el Teatro Ensayo te invita a formar parte de su elenco, danza, historia del teatro, técnicas vocales, diseño teatral y expresión oral son sin duda algunas de las actividades que podrás aprender durante el curso de 3 años, divididos en quimestres. Zona Cultura habló con Antonio Ordóñez, director del teatro, comentó la formación que reciben los alumnos al momento de prepararse en el campo de la actuación. Bueno, la escuela tiene varias materias que son producción de la voz, justamente esto se relaciona con producción de la voz, que tiene actuación, que tiene expresión corporal, que tiene danza, que tiene historia crítica del teatro. Los alumnos tienen una formación integral de todos estos aspectos. Procuramos que ellos reciban todo esto. Nos aproximamos a muchas técnicas de actuación, la de Stanislavski, la de Artaud, la de Augusto Boal en Latinoamérica. Y tenemos una aproximación a lo que es la técnica de Bertolt Brecht, ¿no? Y entonces esto suponemos que les da un panorama global a todos los estudiantes. El curso no tiene ningún costo. Acércate a inscribirte en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en la avenida 6 de diciembre, frente al Parque Elegido, en la sala Demetrio Aguilera, Malta. Para más información, comunícate al teléfono 09-95-54-3903. No dejes pasar esta gran oportunidad. Demuestra tu talento y la pasión de la actuación que tienes dentro de ti. Juan Espinosa, Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 25 minutos, 7 y 25. Y nos trasladamos hasta El Cañar, en donde la cultura y las leyendas están presentes en cada habitante. Hoy, además de la información que le vamos a compartir, queremos contarle una corta leyenda popular. Según los nativos cañaris, un día una mujer se fue a lavar la ropa en la laguna. De pronto apareció una culebra inmensa y se la llevó. De ese rapto nació un hijo y decidieron llamarlo Espíndola. Rescataron a una mujer, pero el hijo Espíndola se quedó con la serpiente. Dicen que Espíndola se comió muchos hombres. Para cazarlo a él y a la serpiente, afirman que vino un esclavo de una hacienda de la casa presidencial, quien le golpeó la cabeza mientras dormía. Y así la serpiente se fue para la costa. Desde entonces se dice que la laguna es brava y que se le da esta cualidad porque los antepasados cañaris consideraban que todo lo que está en el mundo es un ser viviente. En el marco de los 193 años de la cantonización de Cañar, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Cañar, ha elaborado una amplia programación que ya se está realizando y que continúa con su programación. Zona Cultura se comunicó con el doctor Edgar Palomeque, director del Núcleo de Cañar, quien nos habla sobre la programación, así que atento para designar un espacio en nuestra agenda. Para el día 20 de octubre de este mes, tenemos una feria artesanal muy especial, porque los que hacen la feria son las comunidades indígenas de Cañar. Está Quilloag y una cantidad de comunidades que conjuntamente vienen a Sogues desde Cañar a presentar su feria. Pero para el 26 también tenemos un encuentro de poetas de toda la provincia. Es un acto que lo estamos haciendo con mucho entusiasmo, porque todos los poetas de la provincia que residen este rato dentro de la frontera territorial provincial, cuanto los que no viven acá, van a darse cita, van a venir a este encuentro de poetas, que además va a tener una particularidad, que va a ser poesía y música destinada exclusivamente a Sogues. El director invita a toda la comunidad a apropiarse de este espacio que recibe con los brazos abiertos las propuestas culturales y artísticas con el fin de fortalecer nuestra interculturalidad. Para noviembre, este núcleo continúa con más actividades. Está convocado el Salón de Noviembre, el Salón de Pintura de Noviembre, que tendrá su apertura el 1 de noviembre precisamente. Está convocado con premios muy interesantes para los pintores de la provincia. Todas las obras participantes salen al Parque Central. Allí se exhibirán todas las obras. Luego, con el apoyo de la Casa de la Cultura Nacional de Camilo Restrepo, el 9 y 10 de noviembre estarán los elencos, la Camerata, y estará el Ballet Nacional acá. Pero y tenemos mucho más. Luego tenemos un concurso cantonal de todos los colegios, al concurso de pintura al aire libre, que comenzará a 8 de la mañana hasta 1 de la tarde, con un tema muy interesante: las catedrales e iglesias de Azogues. Tenemos asimismo un taller abierto de fotografía para los niños, que va a durar todo un día en la Casa de la Cultura. Pero sabiendo sobre los niños, también tenemos otros eventos. Tenemos el Festival de Cine Infantil. Se descentraliza la Casa de la Cultura y sale a la calle. Ahora es trabajo de nosotros abrir las puertas de nuestra mente y corazón para darle un cálido recibimiento a las propuestas culturales que buscan acercarse a nosotros día a día. Recuerde, la primera actividad inicia este 20 de octubre con la Feria Artesanal en la Plazoleta Gonzalo Córdoba desde las 10 de la mañana. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 29 minutos, 7 y 29. Ustedes recordarán que el 1 de octubre se celebra el Día del Pasillo y hubieron varias actividades aquí en la Casa de la Cultura y en otros espacios también que le rindieron homenaje a este patrimonio sonoro del Ecuador. Y quiero recordarles que hoy de 9 a 12 del día, también aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues estaremos llevando un programa especial para compartirlo con ustedes. Conoceremos

les menciono alrededor de la música ecuatoriana y tratando de vivir una experiencia que sea profunda y enriquecedora. Este no es un concierto, es un viaje por el Ecuador sonoro. Sé parte del viaje ecuatoriano este 12 de octubre a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional Sucre, ubicado en la Plaza del Teatro. Las entradas se encuentran a la venta en Musicalísimo Ticket Show, CCI, El Bosque, Centro Comercial El Recreo, Almacenes Ricky y en Boletería del Teatro. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Pinter. La tierra del Chagra, el Cóndor y el Toro Bravo celebró este 30 de septiembre el tradicional desfile de la confraternidad. El baile, la música y el arte estuvo presente en las calles de la parroquia. Los detalles de esta fiesta lo tiene a continuación en la siguiente nota. ¡Que viva Pinta! Eran las voces que sonaban por las calles de la parroquia. El pasado sábado 30 de septiembre se realizó el desfile de la confraternidad pinteña. Instituciones educativas, barrios locales y grupos de danza se dieron cita para celebrar las fiestas en homenaje a sus santos patronos, San Jerónimo y la Virgen del Rosario. Edison Salas, participante del desfile, comentó la importancia de rescatar las tradiciones de un pueblo promoviendo la cultura a través de su arte, música y costumbres. La celebración de las fiestas de Pinta, las tradiciones, es una maravilla. Les invitamos a todos los turistas que vengan acá a disfrutar de las festividades de la parroquia de Pinta. En esta ocasión, esta fecha, el desfile de la confraternidad, en la próxima semana es el desfile de Chagras y hay toros. Mire, que cada barrio se esfuerza por ser representativo en este desfile de la confraternidad de aquí de Pinta, con sus vestimentas, con sus trajes y sus tradiciones de Pinta. Además, se dio el primer encuentro de ritmo de voces de los pinteños, con el objetivo de promover el talento de sus habitantes. Pero espere, que las fiestas aún no terminan. Este sábado 7 de octubre se realizará el tradicional pase del Chagra a las 9 de la mañana por las calles de la parroquia. También podrá disfrutar de la primera corrida de toros populares de la ganadería Ganaderos de Chagras de Pinta y a las 7 de la noche podrá disfrutar del baile popular pinteño. Recuerde, Pinta, la tierra del Chagra, el Cóndor y el Toro Bravo le invitan a disfrutar de sus fiestas, a vivir y a rescatar las tradiciones de los pueblos. Juan Espinosa, Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 42 minutos, 7:42. El arte y la música transforman realidades y el Teatro Nacional Sucre abre sus puertas para una noche llena de rimas y estilo este 20 de octubre, donde el público disfrutará de historias dignas de llevar a la pantalla grande. Si quiere conocer más sobre estos dos grandes raperos que se presentan próximamente, le contamos a continuación. La vida de Leandro Roque de Oliveira en Nisida se la podría llevar a producciones cinematográficas. En ella se ilustraría el viaje de un muchacho de la periferia norte de Sao Paulo que descubre la fuerza movilizadora que tienen las palabras cuando éstas se encuentran con la música. La historia de un joven que cantó con el estómago vacío y la frente en alto. También el público disfrutará de la música de Juan Pablo Cobo, Guanaco, ex integrante del grupo ecuatoriano Soda Calla, quien hoy en día está incursionando como solista. El cantante se encerró durante 7 días en los hoteles de la capital para desconectarse del mundo, para reír, llorar y para desahogarse. Así nació su disco conceptual, un trabajo donde expresa su vida, sus sentimientos y su yo interior. En esta ocasión, Guanaco habló para Radio Casa de la Cultura y hace la invitación al público. Bueno, yo soy Guanaco y hago música hace 20 años. He publicado 10 discos en diferentes proyectos. Hemos hecho giras en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, en África. Lo que hago yo es música hip hop, con raíces

que quieran disfrutar de una charla sobre el autor e ilustrador inglés Anthony Brown, dictada por Marcelo Erazo. En horas de la tarde, a partir de las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, Osvaldo Toscano inaugurará el ciclo de cine. La agenda propuesta por Librería Rayuela surge con el siguiente objetivo, según lo dio a conocer Mónica Barea. Acercar el libro al lector. Lo hacemos a través de eventos, lo hacemos a través de charlas, de conversaciones, de distintas maneras de presentaciones de libros, porque pensamos que ese sigue siendo un país poco lector y tenemos que atrapar a la gente hacia el lado del libro, traerle hacia acá, decirle, mire, aquí hay todo un mundo por conocer y la experiencia esta, después de esta experiencia, usted no va a salir ileso, va a salir siendo otra persona. El día sábado 21 de octubre a las 11 horas se presentará la más reciente publicación de Mónica Barea, Autobiografía no autorizada. En el evento intervendrán María Isabel Hayek y Emilio Izquierdo. Este libro contiene un puñado de recuerdos y cantidad de nostalgias que fue cociendo a fuego lento, risas y lágrimas, pero más risas, humor y sueños que con seguridad les harán reír o morirse de iras o llorar, pero les va a gustar. Por su lenguaje coloquial, se atreve Mónica Barea a decir que es ameno y se lee de un tirón. Yo siempre escribo y entonces un poco fue poner en orden lo escrito, ¿no? Fue darle un contexto al texto, porque, a ver, yo soy una persona a quien no hay que imitar, porque soy muy, muy desordenada, y entonces igual escribo cuentos infantiles, que igual escribo crónica, igual escribo cualquier cosa. Entonces la idea esta fue un poco poner en orden, decir, a ver, vamos a poner en orden, esto es para grandes, esto es para chicos, y un poco hacer la diferencia, y fue un arduo trabajo de edición, pero creo que lo logré y creo que salió chévere. Todas estas actividades se desarrollan con la premisa de acercar el libro al lector. Con la finalidad de fomentar la creación, promoción y circulación de las artes escénicas, el municipio de Quito, a través de la Fundación Teatro Nacional Sucre, convoca a los artistas de todo el país a ser parte de su programación oficial, que se llevará a cabo entre el 17 y 26 de noviembre. Para más información, en la siguiente nota. Actualmente, la Fundación Teatro Nacional Sucre se encuentra planificando su tercera edición de la Fiesta Escénica de Quito. A través de la misma se han logrado establecer lazos entre el público y los colectivos de teatro, tanto nacionales como internacionales. Desde sus inicios, el propósito de la organización de tales eventos fue mejorar el contacto con redes internacionales y la posibilidad de abrir nuevas oportunidades para los grupos de teatro del Ecuador. En esta ocasión, Fiesta Escénica de Quito 2017 contará con aclamadas obras artísticas que han recorrido los principales festivales del mundo, como Camargo desde Colombia, una obra de suspenso basada en hechos reales de la Compañía de Congregación, bajo la dirección de Johan Belandia, Mendoza desde México, con una puesta en escena ganadora del certamen internacional Almagro of 2014 en España, mientras que Japón trae la obra Otsushi, Entre dos espejos, un espectáculo que expone la belleza de la danza ritual Butó. Fabiola Pazmín, directora de producción, indica que la convocatoria a nivel nacional había expirado el día viernes 22, pero debido a la acogida que tuvo el evento, se tuvo que extender el plazo de inscripciones al viernes 29. Las propuestas internacionales se curan durante todo el año y se elige lo más idóneo para los espacios que maneja la Fundación, Teatro Variedades y Teatro Sucre principalmente, y Teatro México. En base a eso se elabora la curaduría. De la cultura internacional. Las propuestas nacionales se hacen de la como una convocatoria a nivel nacional que se lanza en nuestra revista y por redes sociales. En producción se receptan todas las aplicaciones, se revisa que las aplicaciones estén conformes a la convocatoria. Las aplicaciones que no tienen todos los requisitos que están en la convocatoria se descartan. Y luego revisamos, hacemos un comité de preselección en el departamento de producción para revisar las propuestas, y esas se seleccionan un porcentaje de las propuestas y pasan al comité de programación encabezado por la dirección artística de la fundación, y se seleccionan las propuestas nacionales. Soledad Basante, del departamento de producción, nos indica los parámetros que serán indispensables para las agrupaciones artísticas ecuatorianas. Para esto las bases han sido que pueden participar agrupaciones de cualquier ciudad. El tema es libre. La duración de la obra tiene que ir de 45 a 70 minutos. Para inscribirse deben traer al Teatro Sucre título de la obra, autor, director, género, duración de la obra, nombre del grupo o compañía y nacionalidad. Una sinopsis corta y también una sinopsis larga para efectos de producción, elenco, el reparto con cada rol, biografía de la compañía, del director y un link o video para poder ver un fragmento de esta obra. Los grupos que sean seleccionados podrán presentarse, serán parte de la fiesta escénica, y dentro del presupuesto de este festival se contempla pagarles pues los honorarios. Hasta el momento se encuentran inscritas 15 agrupaciones y Fundación Teatro Nacional Sucre sigue recibiendo nuevas propuestas de todas las categorías de las artes escénicas. El último día de recepción de propuestas será hasta las 4 de la tarde del viernes 29 de septiembre y los resultados de selección serán publicados a través de los canales digitales de la Fundación Teatro Nacional Sucre el día 13 de octubre. Para más información pueden llamar al 2570-299, extensión 136. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. 7 de la mañana con 56 minutos, 7:56 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Seguimos con la información. Con el propósito de generar y difundir fundamentos teóricos y prácticos para docentes de primaria, bachillerato y para el público que esté interesado en las ciencias naturales y ciencias sociales, el Centro Sipacuna invita a conocer la etnobiología. Le invitamos a que usted se quede en la siguiente nota para conocer más detalles. Durante los últimos años, en América Latina, la etnobiología ha venido visualizándose únicamente en espacios gremiales. En esta ocasión, el Centro Sipacuna busca compartir conocimientos a través de un conversatorio entre varios investigadores del medio ambiente. La etnobiología se caracteriza por estudiar la relación entre la naturaleza y el ser humano, y se divide en varios campos de especialización como etnozoología, que estudia la relación con los animales, y la etnobotánica, que se refiere a la relación con las plantas, entre otros. Katy García, coordinadora de eventos académicos, nos indica quiénes serán los conferencistas y cuáles serán las temáticas a tratar. Estas jornadas de educación y etnobiología se van a realizar con cinco o seis compañeros de algunos lados de acá de Latinoamérica. Vienen un compañero de México, vienen compañeros de Colombia, van a hacer también su exposición compañeros de Ecuador. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la divulgación de la ciencia y el diálogo de saberes. Vamos a hablar sobre el tema de zoología y educación ambiental, para conocer un poco sobre el tema de conservación, básicamente de animales, ¿no? Animales que están en peligro de extinción. También vamos a hablar sobre algunas aproximaciones educativas a la etnobotánica en el Ecuador. Vamos a tratar el tema de educación ambiental comunitaria. Samir Valencia, comunicador cultural, nos indica que hay la necesidad de que los investigadores ecuatorianos compartan sus saberes. Entonces es importante conocer todos estos trabajos que se han realizado aquí en el Ecuador, en otros países, para que se puedan replicar, que los investigadores puedan conocer, y así las diferentes investigaciones relacionadas con la etnobiología, con las ciencias naturales, con las ciencias sociales y el entorno puedan aplicarlas en la actualidad. Recuerden que la jornada de educación y etnobiología se llevará a cabo el 14 de octubre a las 9 de la mañana y el 15 a las 5 y media de la tarde en el Viviarum de Quito, ubicado en la avenida Amazonas y Rumipamba, en el interior del Parque La Carolina. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Thank you.

Ya estamos contigo en Zona Cultura. Ocho y cuatro de la mañana, gracias por seguir en sintonía de Zona Cultura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Casa y sus Libros, una aproximación al mundo de las letras hacia usted. Antonio Sacoto Zalamea es un escritor ecuatoriano de varios estudios, ensayos y artículos relacionados con las letras ecuatorianas. Nació en Biblian, provincia de Azuay, en 1932. Cursó la primaria en su ciudad natal y la secundaria en el Colegio Borja de la ciudad de Cuenca. Realizó sus estudios superiores en Estados Unidos, en la City University of Nueva York, de la cual es profesor emérito, recibiendo su maestría en 1964, previa presentación de su tesis El Indio en la novela ecuatoriana. Sacoto ha dictado seminarios en distintas universidades norteamericanas y del Ecuador. Dentro de su trabajo como escritor, Antonio Sacoto lleva 6 décadas de incansable labor dentro del mundo de las letras. Anecdóticamente, Antonio Sacoto encontró su apego y amor a la literatura cuando asistió a un curso en la Universidad de Columbia, donde la forma de enseñar y pedagogía para abordar temas literarios distaba mucho de la enseñanza que él recibió en su etapa del colegio en esa área. En su recorrido como analista y ensayista, ha dedicado gran parte de su investigación a estudiar los detalles de la narrativa ecuatoriana, así como a sus creadores y sus creaciones. Entre sus obras podemos destacar Juan Montalvo, el escritor y el estilista, del ensayo hispanoamericano del siglo XIX, El cuento ecuatoriano, José Martí, estudios y antología, El indio en el ensayo de la América española, Indianismo, indigenismo y neoindigenismo en la novela ecuatoriana, 14 novelas claves de la literatura ecuatoriana publicada con auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, entre otras obras. El estilo que ha caracterizado al doctor Antonio Sacoto como estudioso y escritor de la narrativa ecuatoriana ha sido la objetividad y el uso de un lenguaje claro, comprensible al lector, siempre con una carga de matiz literario. En palabras del escritor, quien quiera seguir el camino de las letras debe trabajar mucho en el idioma y el lenguaje, que son los instrumentos de comunicación en cualquier género literario, sin dejar de lado el desafío que nos ofrece una sociedad en donde hay un sinfín de razones para que los escritores seamos rebeldes. Mi interés por la literatura ecuatoriana ha estado siempre vivo y palpitante en mí. Y repitiendo las palabras de un escritor, Andrés y Duarte, cuando se cree de veras en la patria, uno puede servirla tanto bajo su bendición como cuando se encuentra lejos de su bendición. Y eso he hecho yo, pero además para mí ha sido una forma de identificarme con el Ecuador. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, reportó Micael Almeida. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Misha Vallejo, Isador Romero nos acompaña para hablar sobre el libro de fotografía con testimonios del terremoto del país del 16 de abril del 2016, texto con el cual pretenden sacar fondos para la publicación de un libro de memoria colectiva. Nuestros invitados también han realizado una campaña Correo Amigo para algunas recompensas. Esto significa que si vives fuera del Ecuador y no quieres pagar todos los gastos de envío, podemos enviarte tu recompensa con algún amigo o conocido de viaje hasta tu país. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por invitarme. Sí, muchas gracias. Buenos días. Bueno, ustedes están aquí para contarnos precisamente sobre un libro que está próximo a presentarse, en el que contarán también todas esas situaciones que se vivió aquí en el Ecuador. ¿Cuál es el objetivo? Sí, una semana después del terremoto de abril del año pasado, nos embarcamos con Misha hasta la zona afectada para realizar un proyecto fotográfico. Este proyecto lo hicimos con cámaras instantáneas Polaroid, que son estas cámaras que uno toma la foto y sale como se imprime. La instantánea, sí. Del momento. Y, exacto. Y luego les pedimos a los afectados que escriban un testimonio de lo que sentían o lo que querían decir en ese momento. Entonces recopilamos alrededor de 80 testimonios. Y bueno, y luego el proyecto tuvo mucha repercusión, se expuso en el Boulevard de las Naciones Unidas, estuvo en el Centro Cultural Metropolitano, y ahora queremos hacer un libro, hacer una publicación con estos testimonios justamente para que quede como una memoria colectiva, un registro. ¿Cuáles han sido esos testimonios, Misha? Son testimonios varios, ¿no? Después de una semana del terremoto, como dijo Isadora, nos fuimos para allá, para Esmeraldas y Manabí, y a pesar de que la gente nos contaba como historias desgarradoras y súper tristes, los testimonios siempre eran empoderadores. Entonces siempre era como, vamos a salir de esta, tenemos que empezar desde cero, no nos importa, aquí nos levantamos, a Pedernales no lo tumba, o sea, cosas así, ¿no? Que a nosotros nos llenaba de alegría y como de esperanza de que, bueno, o sea, no todo está perdido, la gente sigue de pie. Entonces, por eso mismo queremos hacer esta publicación, porque a nosotros de nada nos sirve que ahora estas Polaroid estén guardadas en nuestro cajón y que nadie las vea y que estos testimonios se pierdan. Para nosotros es importante recolectar todos estos testimonios en una publicación y que forme parte de la memoria colectiva del país. ¿Estos 80 testimonios serán los que salen en esta obra? Sí, quizás no salgan todos, pero porque también tenemos unas fotografías pequeñas que hicimos con otra cámara instantánea que un poco retrataban el contexto y también son fotografías de los objetos que la gente pudo rescatar del terremoto. Entonces va a ir como estas fotografías y además algunos de los testimonios. ¿Fue fácil tomar las fotografías? Porque como que daría mucho temor, un poco de miedo que la gente no permita capturar esos primeros detalles ante un evento de tal magnitud como realmente, el terremoto. Realmente, sí, ese fue nuestro primer miedo. O sea, fuimos sin saber a qué nos íbamos a enfrentar y con mucho miedo de hablar con la gente, pero habíamos hablado con algunos psicólogos y nos habían dicho que lo que necesitaba la gente justamente en ese momento es ser escuchada. Y la verdad que desde la primera persona a la que abordamos, todo el tiempo estaban con ganas de hablar, de contar, de ser escuchadas. De hecho, lo más grato para nosotros, aparte del proyecto, fue que la gente nos agradecía mucho por entrar a sus casas, por entrar a sus lugares y escucharlos y conversar con ellos. Entonces, a pesar de que nos contaban todo lo desgarrador que fue vivir el momento del terremoto, sus testimonios, como dijo Misha, siempre eran muy esperanzadores, como hacia el resto. De no salir de su espacio. Uh-huh. Se apropien del espacio. Sí, tal cual. Como la gente estaba muy empoderada a decir, bueno, los desastres siempre suceden y de aquí tenemos que levantarnos, ¿no? Igual hubo mucha gente que perdió muchas cosas, vidas, familiares, casas, pero siempre estaba como ese empuje de salir adelante. Siempre cuando ustedes ingresaron, dicen, rescatan el hecho de ese buen ánimo, de la mejor predisposición de los ecuatorianos en esas circunstancias, pero ¿qué otros detalles ustedes pudieron capturar? Bueno, para nosotros este proyecto va más allá de solo el terremoto, ¿no? Porque es un testimonio de memoria viva y es un testimonio también de cómo se encuentra esa región del país en este momento. Fue muy interesante cuando se expuso al aire libre aquí en Quito, ver la reacción de algunas personas de aquí que se horrorizaban por las faltas de ortografía que hay en estos testimonios. Y para nosotros era al revés, era muy enriquecedor, porque estas faltas pueden servir para un estudio antropológico de cómo se encuentra esta región en este preciso momento y por qué existen estas faltas, por qué hay gente que todavía no sabe escribir, ¿no? Y gente que fue afectada. Entonces se destapan un montón de otros temas a partir de estos testimonios. que para nosotros le hace aún más rico al proyecto. Por eso quisimos hacer la publicación, digamos. Nos dimos cuenta ya teniendo todo el material y todos los testimonios que no solo se evidenciaba una situación coyuntural, ¿no?, que era el terremoto, sino, como dice Misha, todos estos aspectos de una región que ha sido olvidada por mucho tiempo, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, esto no se puede quedar en una exposición que quizá dura un mes o dos meses máximo, que la gente de Quito tiene acceso, nosotros queremos que llegue de vuelta las fotografías y los testimonios a la gente de la costa. Y entonces, por eso queremos hacer este libro y por eso hemos lanzado ahora la campaña de crowdfunding, que es para recaudación colectiva. La publicación es muy costosa, tiene muchos costos que hay que cubrir, y en abril de este año ganamos el premio Fotoperiodismo por la Paz con este proyecto, que es un concurso que te aporta una beca de producción, y con esa beca vamos a pagar una parte de los gastos de producción, ¿no? Pero de todas maneras nos falta todavía bastante, hemos golpeado un montón de puertas, y una de las opciones que lanzamos ahora es esta campaña de recaudación colectiva, la que invitamos a todos que sean parte y que nos puedan colaborar. ¿Ustedes son fotógrafos? Sí, los dos. ¿Los dos son? Sí, sí. Ya. Ahora, este proyecto que les ayudó a ganarse un premio como el Fotoperiodismo por la Paz, ¿ustedes tienen en mente seguir avanzando, seguir plasmando quizá todo eso que fue una exposición que es fugaz, que nos permite ver un momento, pero que ahora se puede plasmar en un libro? Para eso, ¿qué necesitan? O sea, ¿cómo piensan recaudar esos fondos? Como Isadora dijo, tenemos una campaña de recaudación de fondos en una plataforma que se llama Indiegogo.com. Ahí en Indiegogo se puede acceder desde el internet y se busca Puño y Letra, se llama el proyecto. Entonces ahí va a aparecer un link y tiene toda la información de cómo se puede aportar. Este es, para nosotros es una preventa del libro, porque el libro va a salir sí o sí. Entonces, en este momento se puede comprar el libro a un costo menor del que va a salir de precio de venta al público cuando lo saquemos en abril del próximo año. Lo compro antes, pero ¿cómo me garantizo? Esta plataforma tiene términos de confidencialidad y términos de que si no se llega al objetivo, se devuelve el dinero. O sea, como es súper segura la plataforma. Entonces, sí, es una plataforma internacional de recaudación, digamos, uh-huh, colectiva. Entonces, lo que uno hace es que entra a la plataforma, selecciona la recompensa que quiere. Por ejemplo, tenemos desde $5 una reproducción de la Polaroid hasta el libro, que va a salir para la preventa más económico. Y la plataforma lo que hace es que, digamos, uno hace el pago y guarda el pago. Y después uno puede decir si es que llegó o no llegó la recompensa, y si no, te devuelven el dinero. Okay. Entonces, bueno, nosotros aseguramos que vamos a sacar el libro y que lo vamos a entregar, pero esta es una forma que nos permite a nosotros avanzar, porque lo que queremos es sacarlo para el segundo año del terremoto. Sí. Correo, amigo. Hay otra forma también de cómo hacerlo. Sí. ¿Cómo funciona eso? Es a través de la misma plataforma. Nos dimos cuenta que, bueno, hay mucha gente del exterior que está queriendo apoyarnos, pero siempre se complica el costo de envío, porque un libro es pesado, entonces el correo te va a cobrar bastante. Entonces, lo que nosotros dijimos es que a la gente que vive en el exterior, que ponga, se invente cualquier dirección en Ecuador, que esté solo la palabra Ecuador, y después nosotros nos ponemos en contacto y coordinamos el envío de otra forma. Tenemos muchos amigos y conocidos que viajan constantemente a otros países de Latinoamérica y Europa, entonces no había problema oye, dame llevando este libro, y se lo lleva para allá, y de ahí se encuentran y lo dan, ¿no? O sea, tal vez esto va a demorar un poquito más que enviar por correo, pero en cambio es súper económico, no va a costar nada, y es mucho más seguro, porque los correos hay veces que pierden los libros, todo eso, y ese gasto nos toca ayudar a asumir a nosotros. Digamos que el crowdfunding es una plataforma que ahora ha servido mucho a muchos artistas, a muchos fotógrafos, para poder financiar los proyectos, ¿no?, de una manera colectiva. Entonces, la gente que confía en el proyecto quiere, no sé, tener el libro, por ejemplo, pero claro, los costos de envío generalmente son, a veces superan el costo del libro, por ejemplo, entonces a veces no tiene tanto sentido. Entonces hemos generado como esta red alianza entre amigos que están moviéndose y que pueden llevar y trasladar. Y claro, nosotros también hemos sido parte de esa red, o sea, hay gente que nos dice, oye, veo que te vas para, qué sé yo, para México, ¿me puedes comprar estos libros? Y claro, le compramos, le traemos y no le cobramos el envío. O sea, ya es como alianza entre fotógrafos de ayuda, y artistas. Sí, de ayuda. Ajá, de ayuda. Regresamos un poquito atrás, a ver si es que nos comentan cómo fue el antes, cómo vino esa visión de ustedes, de sucedió el terremoto y trasladarse inmediatamente y llevar las cámaras instantáneas. ¿De pronto alguien les pidió alguna foto para quedarse con ellos? Sí, de hecho nosotros llevamos estas dos cámaras, una Polaroid que es en blanco y negro. Eso, los testimonios son en blanco y negro y esta otra cámara chiquita con la que hicimos los contextos. Entonces muchas veces regalábamos las fotografías que sacábamos, los retratos, a veces la gente quería quedarse con ellos, pero también desde un inicio la gente entendía la importancia de que sus testimonios salieran, ¿no? De hecho tenemos una anécdota muy bonita que es que la primera, porque fuimos varias veces, pero la primera vez que fuimos nos encontramos con una familia en un albergue. En canoa, y uno de los niños no podía ir todavía a estudiar a la escuela, entonces ese era su testimonio. Y luego se expuso la fotografía en el Boulevard de las Naciones Unidas. Y después nosotros volvimos a ese albergue y el niño de esa familia nos contó que un amigo de él había pasado por el bulevar y había visto su foto en grande y le había tomado una fotografía y le había enviado por WhatsApp. Digamos, ahora las redes nos permiten hacer ese tipo de cosas. Entonces, él estaba súper contento de que su testimonio se haya visto por tanta gente y tal. Pero ahora para nosotros es súper importante que estos testimonios vayan de vuelta también a la gente. Por eso un libro para nosotros es mucho más fácil de llevar de vuelta, de entregarle a la gente que nos compartió sus testimonios y así. Y eso fue un gran reto. Sí. ¿Cuántos días les llevó para poder tomar estos datos? Bueno, fuimos, como Isadora dijo, fuimos dos veces. La primera vez estuvimos una semana y después, 4 meses después, nos quedamos otra semana más allá. O sea, pero claro, fue una tarea bastante agotadora porque eran 7 días de trabajo desde las 6:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. O sea, yendo a albergues, conversando con gente y bueno, era casi labor de 24 horas. Entonces, psicológicamente fue muy desgastante para nosotros también, o sea, escuchar todas esas historias era bastante duro, pero por otra parte también veíamos que la necesidad de la gente de contar y de que con nosotros a veces hacían catarsis, ¿no? Y cuando les pedíamos que escriban algo con su puño y letra, a veces se quedaban pasmados, pero siempre escribían algo que a nosotros nos conmovía mucho y eso era como una catarsis para nosotros. Un evento de esta naturaleza significa que no solamente se puede llevar la comida, los productos no perecibles, el agua, la ropa, sino también el hecho de abrir nuestro corazón. Ese es uno de los aspectos para nosotros más importantes del proyecto, o sea, que a veces no se tiene mucha conciencia de lo importante de las cosas inmateriales también ante un momento de catástrofe. El uno es la escucha inmediata que nosotros estábamos buscando con este proyecto, pero lo otro es también tener memoria. Nosotros venimos ahorita recién de México, vivimos el terremoto de México allá también, es como que nos persiguen los terremotos. Sí. ¿También pensaron inmediatamente en hacer este tipo de proyecto? No, porque no teníamos el acceso y tampoco teníamos los materiales. Y además había mucha gente allá trabajando. ¿Cuál fue el proyecto que se plantearon para México? No, ninguno, o sea, estábamos allá porque solo estábamos trabajando y confidencialmente sucedió el terremoto, pero nos hizo pensar en un montón de cosas, porque cuando fue el terremoto de 1985 en México, que mató a más de 10.000 personas, a partir de eso empezaron a construirse, la infraestructura cambió, hay nuevas leyes, toda la gente hace simulacros todo el tiempo, de hecho ese día se cumplía un aniversario de ese terremoto y hubo un simulacro nacional. Y a nosotros nos dejó pensando mucho, decíamos, bueno, esta gente tiene la memoria muy activa, ¿no?, de lo que sucedió, de su tragedia, y a partir de eso han cambiado las legislaciones, han cambiado su forma de vida, y a nosotros no nos está pasando eso, porque el terremoto pasó y pasó. y no tenemos memoria y constancia desde los mismos afectados que nos indique que hay que tomar ciertas medidas, que hay que seguir tomando medidas, que hay que seguir actuando. Y por eso nosotros creemos fielmente en la importancia de un documento como el que nosotros queremos sacar, la importancia de tener memoria, y de tener memoria desde la propia gente. Ustedes dijeron que acabamos de pasar una experiencia donde no hay acceso en México, mientras que aquí en Ecuador sí hubo acceso. No, nosotros no tuvimos acceso. Ajá. Porque estábamos en otra situación, o sea, no estábamos en situación de ir a fotografiar, estábamos dando talleres, digamos, entonces nos estábamos moviendo por otros lugares. Pero de hecho fue muy emocionante ver que también toda la gente se autoconvocó, se volcó a las calles a ayudar a toda la gente. Pasó exactamente lo mismo que pasó acá. O sea, toda la gente fue muy colaborativa, todavía siguen todos unidos recopilando cosas. Eso fue muy emocionante porque nos sentimos muy identificados. Y de hecho ahí vimos que no es solo un tema local, digamos que la gente también al ver nuestro proyecto se sentía muy identificada porque también lo habían vivido y porque lo volvieron a vivir esta vez. ¿Para cuándo tienen ustedes planificado ya presentar el libro? La fecha es para el 16 de abril del próximo año, o sea, queremos que sea algo simbólico y que marcar el segundo aniversario del terremoto con este documento de memoria. El segundo aniversario, y ahí se presentará. Sí, ahí se presentará. Si alguien de las personas que nos esté escuchando, pues si no puede tener acceso a lo que es una red social, ¿cómo puede acercarse a ustedes? Puede contactarnos por... ¿Algún teléfono, celular, algún WhatsApp? Sí, claro. ¿A qué número pueden hacerlo? Al 099-994-333-8. 099-994-333-8, y ahí ustedes pueden acercarse y de pronto pues también ayudar a planificar ya esta obra que la presentarán el próximo año en el segundo aniversario del terremoto que sucedió acá en nuestro país. Muchísimas gracias a usted, Misha Vallejo, y también a Isadora Romero por habernos acompañado aquí en el noticiario de Zona Cultura. Gracias por invitarme. Muchas gracias también. Ocho y 26 de la mañana, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para alistar a nuestro próximo invitado. Gracias por seguir en sintonía de Zona Cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gov.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Maestra. Son las 8:30 de la mañana y les contamos que en este momento está con nosotros la señorita Karina Jara, quien pondrá a consideración de a la audiencia el proyecto de ley de emprendimiento e innovación, que será presentada al presidente de la Asamblea Nacional el día 11 de octubre. Bienvenida, Karina. Buenos días, muchas gracias por el espacio que nos brindan. Bueno, vamos entonces de inmediato a conocer cuáles son estos antecedentes para que ustedes puedan proponer ya esta ley de innovación que será obviamente puesta a consideración de la Asamblea Nacional. Sí, bueno, la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación es una red de 80 actores, entre los cuales hay empresas privadas, sector público y academia. Estos 80 actores durante los últimos 4 años han ido trabajando en diferentes ámbitos de apoyo al emprendedor. Uno de los mayores esfuerzos y mayores logros que ha tenido la AEI es la generación de espacios de diálogo entre diferentes sectores. Recientemente, como es de su conocimiento, el Consejo Consultivo de lo Productivo y Tributario, del cual forma parte la AEI, ha trabajado en mesas sectoriales. Se han generado 24 mesas y se han trabajado cinco temáticas. Estas temáticas son: 1, entorno productivo; 2, tributación; 3, inversión y financiamiento; 4, innovación y calidad; y 5, y acceso a mercados. Alrededor de estas cinco temáticas, 1,000 representantes de todo el país han ido trabajando durante 2 o 3 meses, esto a nivel nacional. La AEI en una de estas mesas ha logrado generar una propuesta de ley, que apoya al emprendedor. Esta propuesta es la que se va a presentar el día 11 de octubre. ¿En qué consiste esta propuesta y cómo se la trabajó? Sí, tiene 4 ejes. El primero es el acceso a financiamiento, que consiste en mejorar el acceso a crédito a los emprendedores y desarrollar la industria del capital emprendedor. Esto a través de la generación de mecanismos de financiamiento para proyectos innovadores. ¿Se ha tomado en cuenta, por ejemplo, en esta primera etapa de hablar del financiamiento ante otras propuestas que también sí existen de financiamiento para la gente que realiza emprendimientos? Claro, la idea es juntar a todos los actores que están trabajando en el ámbito emprendedor, en este caso concretamente en el ámbito financiamiento, y utilizar los instrumentos y productos financieros que existen al momento y mejorarlos para que atiendan las necesidades reales de los emprendedores. En este eje tenemos 2 subejes, que son: 1, el acceso a microcrédito productivo, y 2, del capital emprendedor. Ese es el primer eje de la propuesta. El segundo eje de la propuesta es del marco legal y tramitología. Esto consiste en generar un entorno, un marco normativo ágil, eficiente y accesible a los emprendedores y a los innovadores, que les permita simplificar trámites, cumplir la normativa y reemprender. Dentro de este eje tenemos dos aristas, que es el reemprendimiento y los trámites concretamente. Actualmente, por ejemplo, hemos revisado junto con diversos actores el tiempo que toma una empresa cerrar, es de 5 años aproximadamente en el país, lo cual genera complicaciones para un reemprendimiento. Por lo tanto, dentro de este eje, lo que queremos es reducir el tiempo de la tramitología de cierre, de manera que el emprendedor pueda retomar sus acciones de manera más rápida. Ahora, estas actividades que ustedes las han realizado, estas propuestas, ¿surgen de dónde? ¿De dónde? De estos 80 actores. Los 80 actores de la red, de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, han venido trabajando ya durante 4 años en el desarrollo de un mejor entorno emprendedor, del ecosistema emprendedor. La coyuntura ha permitido que participemos en las mesas sectoriales impulsadas por el Consejo Consultivo del Otro Productivo y Tributario. La participación de la AEI en estas mesas ha permitido desarrollar, darle más fuerza, mayor complementar de mejor manera la propuesta que nosotros ya veníamos desarrollando. Entonces, en este momento, aprovechando, como digo, la coyuntura de participación del gobierno, empresa privada, con las mesas que han logrado reunir a 1,000 representantes en el país, lo que vamos a hacer es presentar esta propuesta ya más desarrollada a la Asamblea. ¿Estos 80 están en todo el Ecuador? ¿O solamente están en...? Los 80 aliados de la AI. Estamos en Quito, en Guayaquil, en Cuenca. Están principalmente los ¿qué aliados pasa de la red con aquellos que no están dentro de estas provincias? ¿Se justifica presentar esta propuesta de ley? Por supuesto, la propuesta de ley es una propuesta nacional, a nivel nacional, que permita generar un mejor entorno en el país. Pero los actores de la red, que es lo que me preguntaba, están ubicados en estas, por ser las ciudades más grandes, ¿no? Pero la propuesta aplica para todos los emprendedores de todo el país. Esta propuesta de ley de emprendimiento e innovación la entregarán ustedes el 11 de octubre a las 8 de la mañana. ¿Cómo se planificó para poder entregar este trabajo? Lo vamos a entregar al Comité Empresarial Ecuatoriano y a Richard Martínez en nombre de este consejo. Y él, a su vez, lo va a presentar a la Asamblea Nacional y al Ejecutivo posteriormente para el análisis correspondiente. ¿Qué es lo que esperan ustedes después de esta entrega? Esperamos un análisis a nivel de la Asamblea, de la normativa, el análisis correspondiente técnico a nivel de todos los articulados de la ley propuesta. Y por supuesto que este esfuerzo de todos los actores se convierta en política pública que permita a los emprendedores tener un mejor entorno. Estos emprendimientos o aquellos que están inmersos dentro de esta propuesta, ¿a qué área se dedica? Los emprendimientos pueden ser diversas áreas. Por lo tanto, como tú puedes ver, los ejes de la propuesta son bastante generales, de manera que puede abarcar a cualquier emprendedor. Los dos que me faltaba mencionar son fomento emprendedor y fomento a la innovación. Entonces, con estos 4 ejes, acceso a financiamiento, marco legal, tramitología, fomento emprendedor y fomento a la innovación, estamos abarcando a cualquier tipo de emprendedor, cualquier tipo de innovador. Quienes deseen sumarse a esta propuesta, ¿cómo pueden hacerlo? Pueden acompañarnos a la entrega de la propuesta de ley. Eso va a tomar lugar el 11 de octubre a las 8 de la mañana en el Swiss Hotel. Es una entrega pública, ustedes pueden registrarse en el siguiente correo electrónico, que es guayaquil@aei.es. Y ahí las personas pueden acompañarles a este proceso. ¿Y tienen previsto más o menos para cuándo realizan el estudio, el análisis de esta propuesta? Nosotros hacemos la entrega formal a la Asamblea. Uh-huh. Y luego internamente ellos lo revisan. Entiendo que tienen varias instancias de revisión. Pero, por supuesto, como parte de esta iniciativa, nosotros estaremos seguramente acompañando en ese análisis. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Karina Jara, quien ha puesto la consideración de toda la audiencia de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del proyecto de Ley de Emprendimiento e Innovación, que la harán llegar este 11 de octubre a las 8 de la mañana a la Asamblea Nacional, y todas las personas que deseen acompañar para la entrega de esta propuesta pueden escribir al correo electrónico guayaquil@aei.es. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias. 8:38 de la mañana, nos separamos por un momento.

nosotros debemos ajustar los siguientes instrumentos: el reglamento interno del núcleo, el reglamento de las sedes cantonales, redefinir la estructura organizacional y la formulación del plan estratégico. Estas son situaciones intangibles, pero que nos van a llevar a una significativa preocupación entre ir y venir en tanto y en cuanto ajustemos los términos legales y también consultemos a la sede nacional para que podamos trabajar coordinadamente en el marco institucional. Esto en primera fila. Luego, estamos organizando la primera feria del libro de Macas 2017, el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Es una feria por primera vez que estemos en Morona, Santiago, y tiene las siguientes características. En primer lugar, unas líneas editoriales muy importantes acá en nuestra provincia van a estar presentes. Se han organizado mesas para el trabajo correspondiente, van a haber la presencia de personas vinculadas con la literatura, y ya hemos iniciado una coordinación con los establecimientos educativos a fin de que podamos tener la asistencia de las personas que más necesitan de este aporte en el campo cultural. Esta feria va a ser muy importante, muy muy bonita, muy linda, muy llamativa, muy organizada, y estamos seguros que vamos a tener éxito. ¿Desde cuándo, doctor, se abre esta feria? Iniciamos el 31 de octubre y terminamos al siguiente día, el 1 de noviembre, ¿no? Tenemos mesas de literatura, tenemos mesa de prensa amazónica Shuar, tenemos literatura y rock, tenemos presentación del libro de Santiago Vizcaíno, el libro complejo. También tenemos la mesa de literatura a través de nuevas tecnologías, tenemos la otra mesa de la mujer y la literatura ecuatoriana, la poesía desde las reminiscencias iniciales, presentación de libros del ritual de moscas de Carlos Vallejo, disonancias de Alexander Ávila, presentación del documental en memoria de Clever Axe, ¿no? Y un recital de clausura donde participan Andrea Crespo, Alexis Kuzne, Carlos Vallejo, María Clara, María Clara Sharupi, Agustín Guambo, ¿no? Esto entre otras actividades que compromete esta feria. Repito, es una feria muy bonita, bien organizada, que pretendemos llevar al servicio de nuestra provincia, en donde también esperamos contar con la presencia de los medios de la Casa de la Cultura Matriz. Por otro lado, tenemos la iniciación con el proyecto de gestión del conocimiento artístico cultural de Morona, Santiago. Ya habíamos anunciado de que no podemos trabajar en gestión cultural si no tenemos el diagnóstico del capital cultural del sector de influencia. En este sentido, comenzamos con la parte correspondiente al censo de actores y gestores culturales de la provincia, a fin de que nos permita ajustar los proyectos que tenemos en mente dentro de la institución. Por otro lado, también iniciamos otro proyecto, fortalecimiento del capital cultural de Morona, Santiago, mediante equipos de gestión de conocimiento. Este proyecto tiene como línea base de que es necesario organizar equipos de gestión voluntarios, autodisciplinados, con propia planificación, con sus propias iniciativas, que proyecten sus actividades de una manera organizada, articuladas con la Casa de la Cultura, a fin de que en próximos momentos, en próximos meses, podamos llegar a la gran feria provincial de equipos de gestión de conocimiento. ¿Cuándo realizarán, doctor, este censo ustedes? ¿Perdón? ¿Cuándo realizarán el censo? El censo iniciamos en 2 o 3 semanas, ¿no? Es que un poco de intervención vamos a tener por cuanto el día de mañana y pasado mañana vamos a hacer ajustes en el tema de los instrumentos legales, y eso no sabemos qué tiempo nos va a llevar para la reformulación interna, puesto que tiene una incidencia en el campo organizativo, ya que tenemos que partir también de la organización de las sedes cantonales que nos ayudarían para el censo. Doctor, y en este caso será un censo que no tiene nada que ver con el RUAC. Es totalmente independiente, ¿no? Es totalmente independiente. Lógicamente en este censo estarán involucrados todos los artistas, todos los actores. Nosotros tenemos poquísimas personas que han sido involucradas en el RUAC. Nuestra intención es diagnosticar pormenorizadamente a nivel hasta de parroquias cuáles son los artistas que están haciendo, a dónde se proyectan, a fin de poder en poco tiempo nosotros definir cómo poder trabajar en el fortalecimiento de ese capital cultural. Concretamente, queremos llevar a procesos de capacitación debidamente organizados en la perspectiva de que en un determinado tiempo, en un determinado hito temporal, podamos iniciar la proyección de un proceso de formación académica de los artistas de la provincia a través de un proyecto de gestión artística cultural itinerante. ¿Ese lo propondrá la Casa de la Cultura de Morona, Santiago? Bueno, esta actividad es interna nuestra, ¿no? Lógicamente, cuando tengamos que entrar a la parte de la formación, necesitamos la anuencia de la Casa Matriz y necesitamos la anuencia del Ministerio de Cultura. Además, también habrán algunas líneas de coordinación con el Ministerio de Educación. ¿Qué otras actividades más tienen previstas? Sí, tenemos una actividad muy importante que la ha definido el núcleo provincial en el sentido de hacer reconocimiento a los poseedores de saberes de la provincia. Iniciamos con los poseedores de saberes de Macas en las fiestas de agosto. Actualmente estamos en coordinación con el municipio del Cantón Sucúa. El alcalde Saúl Cárdenas ha predispuesto su colaboración para realizar también en Sucúa un proceso de reconocimiento de los saberes de los poseedores de saberes culturales del Cantón Sucúa. Proyecto que nos llevará prácticamente todo el mes de noviembre, puesto que en diciembre en el mes de noviembre tenemos que hacer todo este proceso de reconocimiento, ya que en el mes de diciembre es el reconocimiento de una fiesta muy, muy festiva, muy alegre, muy entusiasta, que ya experimentamos y tenemos líneas de experiencia acá en Macas. Este evento se realizará el 5 de diciembre en el Cantón Sucúa, concretamente, pero lleva una planificación bastante, bastante minuciosa. Por otro lado, pues, vamos a iniciar con la formulación y gestión del proyecto etnobotánico, ecológico, cultural y turístico, ¿no? Acá nosotros tenemos una donación de 2.5 hectáreas de terreno por un extinto miembro de nuestra maqueñidad, un señor Silverio Zavala, quien donó este terreno para la Casa de la Cultura, y tuvimos suerte en este fin de semana de estar con la familia de la prefectura, con el señor prefecto y la señora viceprefecta, en tierra, en sitio, y es recorriendo nuestro sitio, y nos han ofrecido apoyar para la construcción de este proyecto etnobotánico, que va a ser uno de los más llamativos en la provincia desde el punto de vista que va a ser gestionado por una institución pública. Tiene el concepto de articular lo turístico con lo ecológico y lo cultural, y proyecta pues a hacer allí la tierra, el lugar, el sitio donde se podrá experienciar, vivir, conocer, recordar las experiencias de lo que anteriormente ha sido la identidad macabea. ¿Y con esto cerrarán o hay algo más? Estas son las principales actividades, querida Laurita. Sintetizando, debemos ajustar nuestra normativa institucional a la normativa nacional, organizar la Feria del Libro, iniciar el proyecto de gestión del conocimiento, los proyectos también de mejorar el capital cultural a través de equipos de gestión. Vamos a trabajar en el proceso de saberes culturales para el Cantón Sucúa, y este último proyecto que es importantísimo, trascendente, que es el complejo etnobotánico, ecológico, cultural para la Casa de la Cultura. O sea que dentro de este proyecto funcionará la Casa de la Cultura si es que llega a consolidarse. No, el proyecto está a 23 kilómetros de distancia de Macas, ¿no? Ajá. Entonces será un centro... 23 donde... kilómetros, casi media hora. Sí, media hora, un poquito menos. No, puesto que ahora ya es la carretera es asfaltada, ¿no? Pero es un sitio muy bonito, muy elegante. Ya digo, son 2.5 hectáreas, haga una visión de usted, ya. Es para trabajar bastante, ¿no? Es decir, que habrá la participación de ahí de todas las, en este caso, municipio, la Casa de la Cultura y alguna otra entidad, de alguna forma, para tener este espacio que se dedica a la etnobotánica. Bueno, en primer lugar tenemos el apoyo cierto, seguro, de la prefectura, ¿no? Que tenemos que reformular un proyecto que ya lo teníamos elaborado anteriormente, ¿no? Lógicamente, en el proyecto está dentro de la circunscripción del Cantón Morona, acudiremos también al municipio del Cantón Morona para fortalecer líneas, componentes del proyecto, ¿no? Y también la misma comunidad, acá en Macas hay instituciones que están vinculadas con el campo turístico, que también acudiremos, y lógicamente estaremos llegando también al Ministerio de Cultura para pedir apoyo en temas eminentemente de que corresponden a diseños, a fortalecimiento bibliotecario, etcétera, cosas que tienen que incluirse dentro de esa propuesta. ¿Tienen ya el terreno? ¿Se ha pensado cuándo se pondrá la primera piedra? Bueno, no quisiéramos poner primera piedra, sino sembrar las primeras guayusas, las primeras yucas, hacer el primer ayampaco, bueno, y tener a los primeros visitantes. Bueno, que así sea, estimado doctor, que se pueda cumplir todas estas propuestas que usted nos acaba de mencionar allá en el núcleo de la Casa de la Cultura de Morona, Santiago, y bueno, pues los proyectos así se empiezan, con esos sueños y de ir consolidándolos poco a poco. Muchísimas gracias, Laurita. Esperamos tenerla por acá para la Feria del Libro. Si no es usted, alguien que venga de esa unidad, puesto que quisiéramos que nos ayuden con vuestras experiencias, con vuestras impresiones, y nos hagan una valoración para institucionalizar esta propuesta para años futuros. Así será, estimado doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Laurita, un saludo para todo el país. Muchas gracias. Bueno, amigos, amigas, ahí han escuchado ustedes, tendrá reunión la Junta Plenaria el día de mañana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para hablar sobre los reglamentos internos tanto para los núcleos como también para las sedes cantonales del país. Hasta aquí el noticiario de Zona Cultura. Agradecemos a todo nuestro equipo de producción, al magíster Patricio Álvaro en la dirección de este noticiario, en la reportería Lisa, ¿quién? Tenemos a Juan Espinosa, Gabriela Larrea, Alejandra Sánchez. Y también en la producción y en controles a nuestro compañero Diego Salazar, que ya regresó muy entusiasta de sus vacaciones, en la producción y conducción. Lisbeth Ábalos. Y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Les esperamos en nuestra siguiente emisión, pero no se desconecte, porque en breves minutos estaremos ya con este programa especial en homenaje al Pasillo Ecuatoriano. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.